Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Bien, como entonces anunciamos y como había comentado el Polaco Urdaeta, en esta instancia de este programa de la gira federal estamos viendo qué pasa en Tucumán. Y para eso estamos comunicados con Alejandra Arregues, que es candidata a vicegobernadora del FITU y dirigente del PST, Partido de los Trabajadores por el Socialismo, de Tucumán. Bueno, adelante, Fátima. Sí, hola Ale, una corrección, Fede Ratas es del PTS, nos mata, le decir que es del PTS. No. ¿Qué dije yo? Pasa, PST. Pasa. Nos quedamos colgados en alguna conversación. Hola Ale, bienvenida a Periodismo en Movimiento, un gusto tenerte acá. Bueno, ahí como te comentaba, venimos organizando estas entrevistas para poder sacar un poco la comunicación del centro, que todos tenemos que saber cómo se conforma el conurbano, pero nadie sabe de los conurbanos de las otras provincias que tenemos, así que bueno, nos parecía que podías contarnos un poco cómo es que vivimos acá en Tucumán, de qué se trabaja, qué nos podés comentar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me oyen? Perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, yo justamente recién estoy llegando a casa. Les comento un poco, yo soy Alejandra Reyes, del PTS, y actualmente estamos en momentos de campaña electoral acá en Tucumán, así que yo particularmente soy candidata a vicegobernadora por el Frente de Izquierda y también a legisladora. En el marco de la campaña venimos recorriendo montones de lugares, de fábricas, de barrios, la salida de las escuelas secundarias, de las propias facultades. Acá la UNT es muy grande, tiene más de 100.000 alumnos en 13 facultades distintas, donde estamos, bueno, empezando a establecer un intercambio, y en la medida en la que vamos llevando las ideas y las propuestas del Frente de Izquierda, en una campaña que ustedes sabrán es bastante a pulmón, en el caso de fuerzas como las nuestras, que son fuerzas de laburantes, lo que estamos recolectando son montones de expresiones de bronca, de muchísima bronca con la dirigencia política acá en Tucumán, digamos, hace más de 30 años, desde la salida de la democracia, digamos, hasta ahora, gobernó de manera consecutiva el peronismo, excepto por un periodo donde fue electo, lamentablemente, el genocida Ricardo Bussi, pero por fuera de esos 4 años, el resto de todos los mandatos fueron en manos de gobiernos peronistas, ¿no? Entonces hay muchísima bronca porque se trata de una provincia donde esto que ahora de lo que tanto se habla de la casta política, digamos, está constituida por un pequeño grupo de familias empresarias, muchas con apellidos que acá los conocemos un montón, porque incluso coinciden con el nombre de las calles, con los dueños de las tierras, con las boletas, cuando uno va a la hora de votar son los mismos apellidos que están en todos lados, los Colombres, los Paspose, los Garmendia, bueno, en este entramado enorme, digamos, o profundo que hay entre empresarios, dueños de las tierras, de los ingenios y de las citrícolas, y estas familias que, de funcionarios políticos que son muy poderosos y que han desarrollado el nepotismo hasta la médula, o sea, están todos los árboles genealógicos de todos los candidatos del partido del régimen, están en las boletas a la hora de votar, se ha ido generando contra esta alianza una bronca muy fuerte, porque se trata nada más y nada menos que de 30 o 40 años donde Tucumán se ha ido empobreciendo vertiginosamente. Hoy es la tercera provincia con el salario más bajo del país, es una de las provincias con mayores índices de precarización laboral a nivel nacional, si no me equivoco, es del 30%, eso ya es aberrante a nivel nacional, bueno, pues acá es casi la mitad, es 47% de precarización, o sea, uno de cada dos de los que laburamos lo hacemos en negro, sin registro, sin ningún tipo de aporte jubilatorio, obra social, etcétera, etcétera. Y es también eso, una de las provincias más pobres, no porque la provincia sea pobre, sino porque la forma en la que está gobernada y dirigida por este grupo de empresarios ha llevado eso, digamos, a que muchos trabajadores hoy estén en condiciones de semi-esclavitud prácticamente. Bueno, alguien, Daniel. Ay, perdón, se me había muteado. No sigo hablando para que intercambiemos, por ahí hay más preguntas y todo. Si no, yo ahí, Pola, creo que habías levantado la mano. Sí, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? Polaco desde la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires. Un gusto tenerte en Periodismo en Movimiento, poder conversar. Como decíamos, estamos tratando de recorrer de manera virtual todas las provincias para comprender las realidades que habitan en ese lugar. En ese sentido, te quería preguntar cómo reconoces que son los primeros conflictos que existen en Tucumán en el día de hoy, digamos. ¿Cuáles son las grandes dificultades? ¿Cuáles son las poblaciones más perjudicadas en el marco de esas dificultades, digamos, y qué acciones está tomando no solo el gobierno, en el caso de que la esté tomando, para resolverlos? Mirá, hay muchísimo para qué hablar con respecto a esta pregunta. Sí, me parece que por lo menos lo más simbólico viene siendo en los últimos 2 o 3 años, a partir del 2020, en la pandemia, la pelea que encabezaron los trabajadores cosecheros del limón, del citrus, es simbólico por muchas razones, digamos. Por un lado, porque el citrus es la principal actividad económica de la agroindustria en Tucumán, ¿no? Tucumán es la principal exportadora de limones a nivel mundial, o sea, Argentina lo es a nivel mundial, y Tucumán tiene el 80% de la exportación de limón y derivado industrial del citrus. Entonces los trabajadores cosecheros, que concentran lo que se llama el oro amarillo acá en Tucumán, han salido hace 3 años a cortar las rutas de toda la provincia, paralizaron más de 20 días toda la provincia, y empezaron a visibilizar algo que hasta ese entonces era como un secreto a voces, ¿no? Que yo recién decía, las condiciones de semi-esclavitud, bueno, se vive prácticamente en condiciones feudales, en el campo se trabaja como si hubiese feudos, ¿no? Y los dueños de las tierras son verdaderos señores patricios, que tienen a los trabajadores comiendo en el piso, sin baños, con jornadas de 12 o más horas de trabajo, porque se labura de estajo. O sea, vos entrás a laburar y en función de la producción que haces es lo que cobrás, no tenés un jornal garantizado de antemano, se depende del clima, igual que hace 200 años, o sea, si llueve, no laburás, ergo, no cobrás, ergo, no comés, ni vos ni tu familia. Bueno, y después un problema muy central que empezaron a poner sobre la mesa es la cuestión del trabajo temporal, ¿sí? Que en Tucumán hay más de 40.000 familias que básicamente trabajan entre 4 y 6 meses por año, y una vez que termina la temporada, termina la zafra y la cosecha, quedan en la calle, y es lo que después se conoce a nivel nacional como los golondrinas, ¿no? Que migran después al sur en busca de la cosecha de otro fruto en la Patagonia y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y lo menciono esto porque es una pelea grande que los trabajadores pusieron sobre la mesa, y a raíz de eso comenzaron a organizarse. Yo hablaba del 2020, pero hasta esta mañana, incluso ayer y la semana pasada, casi todos los días hubo de nuevo cortes de ruta, muchos convocados por fuera de la conducción sindical, de la UATRE, que, como ustedes imaginarán, está completamente vendida, digamos, y forma parte de esta alianza con las patronales y el gobierno. Así que me parece una de las peleas más sintomáticas, porque es como, bueno, un sector que se puso de pie y recibió un apoyo enorme de toda la población, de los docentes, de los trabajadores de la salud, que también la vienen peleando un montón. Otra de las peleas, por tu pregunta, más importantes ahora, sí tiene que ver también con la cuestión de la salud. En Tucumán el caso del dengue es brutal, digamos. También siempre son tristes los rankings donde aparece Tucumán en los primeros puestos, ¿no? Bueno, ahora entre los que más muertos y más casos contagiados proporcionalmente tiene de dengue, y los trabajadores de la salud, al igual que lo hicieron en la pandemia, están diciendo que no hay recursos, que los salarios son de pobreza, son de miseria, y también por fuera de los sindicatos, en autoconvocatorias, se están organizando y saliendo a las calles, reclamando no solamente por sus salarios, sino en defensa del conjunto de la salud pública, digamos. Y como eso, hay montones de peleas, digo, o sea, Tucumán, para sintetizar un poco, y ya me dejo otra pregunta, porque se levanta la mano, Tucumán tiene un régimen realmente así patricio, feudal, pero al mismo tiempo también hay una fuerza muy grande desde abajo que se está gestando en el movimiento de mujeres, en la juventud, en los trabajadores del citrus, de la salud, etcétera, que yo creo que empieza eso, a poner más en jaque a los poderosos, a estos dueños de la provincia que yo mencionaba al principio. Daniel, ¿querías comentar algo o preguntar? Sí. Sí, Alejandra, buenas noches. Daniel Campione, te quería preguntar lo siguiente. El hijo del genocida Bussi es ahora aliado de Javier Milei y apareció en un aviso bastante perturbador haciendo práctica de tiro o algo así. Te quería preguntar qué respaldo tiene el Ricardo Bussi, si tiene repercusión la figura de Milei en la provincia de Tucumán y qué es lo que se puede hacer desde dentro y de fuera de Tucumán para enfrentarlo, porque creo que es una, debería ser una causa nacional que semejante personaje alardeando de su relación con las armas de fuego no sea un candidato relevante. Eso. Bien. Bueno, lo que hace referencia a Daniel es una campaña, ahora como les conté, estamos en tiempo de campaña electoral. Ricardo Bussi es candidato a gobernador, es el hijo del genocida Bussi, va con su hija, la veo, o sea, con la Bussi nieta, o sea, son generaciones y generaciones que se van armando ahí como una pyme en el partido fundado por el genocida Fuerza Republicana. Ahora están haciendo una campaña por la portabilidad, por la legalización de la portabilidad de armas. Y entre otras cosas horrendas, han llevado adelante un afiche que está empapelado en la ciudad donde Bussi aparece disparando un arma. Mira, yo creo que hay varias aristas de las cuales desde ya se lo puede agarrar, digamos. Una, esta alianza que tiene con Milei. Hay muchos sectores acá en Tucumán que cuando nosotros no... Muchos simpatizantes de Milei, o sea, que lo ven a Milei como un tipo distinto, anticasta, etcétera. Cuando nosotros les contamos, mira, acaban con Bussi, hay un buen primer reflejo de gente que dice no, genocidas no, negacionistas no, gente que quiere negar a los 30.000 desaparecidos no, porque yo banco la lucha de las madres, yo, o sea, ahí me parece una primera ruptura sobre la cual desde ya hay que insistir muchísimo, la gravedad de lo que implica el negacionismo en la actualidad, digamos, porque no es solamente una discusión de balance histórico, sino que tiene una implicancia en el presente muy profunda. Y después, desde ya que lo que representa el bussismo y el programa económico de Milei acá en Tucumán, casi si querés lo podemos decir que ya está implementado por parte del PJ, ¿no? Por ejemplo, Milei dice que los empresarios no paguen impuestos. Bueno, acá yo les cuento, los empresarios no pagan impuestos. A la exportación del citrus, por ejemplo, no se paga impuestos. Que los empresarios tengan las manos libres para poder, en relación a la oferta y a la demanda, contratar o no contratar. Bueno, si yo le digo que la mitad de los trabajadores está en negro, y eso en el caso del citrus, de la grande industria que hay en Tucumán, excede, es del 80 o 90%, o sea, es un programa económico que ya se está implementando, ¿no? Los trabajadores no tienen ningún derecho, que es lo que propone Milei, y los empresarios tengan toda la libertad de hacer lo que se les dé la gana. Eso ya funciona en Tucumán y el resultado no es en absoluto feliz, digamos, ni garantiza ningún tipo de libertad, ni nada. Yo creo que hay que combatir muchísimo a esa derecha. Acá particularmente, bueno, desde el Frente de Izquierda lo que estamos planteando es la necesidad de que la bronca y el desencanto que hay, que es genuino y que es legítimo con los políticos tradicionales, no puede irse hacia la derecha. Hay una pelea grande para enfrentarlos, digamos, y por lo que preguntaba sobre el apoyo que tienen, acá el principal apoyo que tiene el bussismo es del PJ, del peronismo, digamos. Son aliados, se garantizan impunidad mutuamente. El propio Ricardo Bussi está acusado de abuso y saltó el conjunto del régimen político, empezando por Mansur y Jaldo, a defenderlo, a hablar por teléfono con los jueces de la corte para que la causa no prospere. O sea, hay un entramado muy grande, entonces yo creo que frente al desencanto que hay, todo eso, hay una pelea importante de la juventud para que no lo capitalice la derecha y para que ese desencanto no termine tampoco transformándose en resignación. Alejandra, estamos hablando con Alejandra Arregues, que ya es candidata a vicegobernadora por el FITU, dirigente del PTS, ahora sí, y yo te quería preguntar, ahora hablando de justamente del FITU. En Tucumán el FITU lo integran los cuatro partidos que a nivel nacional también forman parte, ¿no? ¿Y sí, cómo, sí. cómo ven ustedes, cómo se ven posicionados en esta lucha? Vos ves que toda esta caracterización que hiciste de Tucumán en general, ¿hay, dada la, la situación actual, como una visión de que va a haber mucha abstención justamente por el descreimiento de todos y por la posibilidad de que pueda el FITU tener alguna representación importante o no? Mira, yo creo que hay un desafío muy grande. Acá en Tucumán la ley electoral provincial es una ley que es completamente fraudulenta y proscriptiva, porque de hecho es la única forma de poder sostener semejante desigualdad que yo vengo describiendo que hay en la provincia, ¿no? Uh-huh. Acá rige una ley que se le llama la ley de acoples, que me parece como una ley de lema y sublema que había sí. antes. Bueno, hay 105 partidos en la provincia, que se imaginarán que son todos partidos fantasma, digamos, porque actualmente el peronismo va con 61 acoples, o sea, 61 partidos que tienen un mismo candidato a gobernador, que es Mansur Grijaldo, y otra decena de partidos más que llevan a la oposición de Juntos por el Cambio. Los candidatos son Sánchez y Alfaro, el actual intendente de la capital. Bueno, desde el Frente de Izquierda, en las elecciones provinciales anteriores estuvimos muy cerca de tener una banca en la legislatura, estuvimos a menos de 2.000 votos, desde ya que creemos que ahora existe de nuevo esta posibilidad. Número uno, por lo que yo mencionaba recién, de todo el desencanto que hay y la bronca que hay con las conducciones políticas tradicionales, también se ha incorporado una nueva fuerza al Frente de Izquierda en aquel entonces. Las elecciones acá son cada 4 años nada más, entonces hace 4 años todavía no se habían incorporado los compañeros del MCT, o sea que hay una nueva fuerza en el Frente de Izquierda. Y después porque si comparamos el apoyo que tiene la izquierda acá en Tucumán, por fuera de los acople o de los aparatos políticos brutales que y millonarios que se manejan en el momento de campaña provincial, cuando vamos a una elección nacional, es decir, que vos tenés una boleta por fuerza política dentro del cuarto oscuro, bueno, la izquierda tiene 50, 60 mil votos, digamos, o sea, tranquilamente ya podríamos tener una representación dentro de la legislatura. Bueno, apelando, digamos, a todos esos sectores, a los trabajadores, a los jóvenes que están desencantados, a las mujeres que merecemos tener una voz dentro de la legislatura, es que creemos que ahora podemos romper ese fraude de los acople, entrar y empezar a destapar un poco la olla que cocinan ahí adentro todos estos partidos de los patrones, de los empresarios. Bien, ya entonces estamos terminando esta entrevista agradeciéndote. Solo preguntarte, ¿cuándo son las elecciones en Tucumán? Son el 14 de mayo. La adelantaron mucho, imagínate que en octubre, en diciembre recién asumen las nuevas autoridades. La adelantaron porque Mansur intentó como despegarse del fracaso nacional, lo mismo que claro. hicieron otros gobernadores. Está sí, difícil sí. para él porque era jefe de gabinete, digamos. Seguro. No sé cómo irá a despegarse del gobierno nacional. Bueno, siempre tienen algún atajo. Bueno, te agradecemos, Alejandra. Bueno, acá los compañeros. No, muchas gracias a ustedes. Nos despedimos de vos y hasta otra oportunidad. Buenas noches.